Nadie va a trabajar por ti. Lo siento si suena rudo, pero nadie va a hacer algo por ti. Sí, van a estar contigo, pero no van a trabajar por ti. Están conectados, son amigos, sí, pero no van a trabajar para ti. Pueden soñar juntos e incluso trabajar juntos, pero ¿lo entiendes? Cada quien lucha por sus sueños en esta vida, y no es que los demás sean envidiosos, no. Simplemente, cada quien es el personaje principal de su propia historia. Te preguntaré algo. ¿Quieres renunciar? Entonces deja de huir. Deja que tu sufrimiento se convierta en tu inspiración. Y entonces tendrás algo en lo que la gente pueda creer. Pero para eso debes enfrentar tus miedos. Y sabes cómo hacerlo. Sabes cómo volverte muy fuerte mentalmente. Cuando te levantes por la mañana y suene el despertador, no lo pospongas. Aunque te joda, levántate. Que te da flojera tender tu cama, hazlo. Que te da flojera ir al gimnasio, pues vas al gimnasio. Te da flojera estudiar, pues ¿qué crees? Ponte a estudiar. Cuando de verdad vas a crecer, es cuando empiezas a hacer las cosas que no quieres, que te dan flojera, que te dan pereza. Y ahí es cuando te vences a ti mismo. Porque el obstáculo más grande que encontrarás en tu vida eres tú. Esa barrera mental que no te deja avanzar. Pues tú, ¿por qué crees que nos cuesta tanto? Porque está impuesta por ti. Por el tú que tiene miedo. El tú que está cómodo donde está. El tú que no sabe lo que quiere. Eso tiene que terminar. ¿Qué acaso no lo ves? Él te está matando. Está matando tus sueños. Demuestra que eres más fuerte. Demuestra que puedes ganarle. Demuéstralo. Quiero que cuando tengas tiempo, tomes una foto de ti cuando eras pequeño. Quiero que la veas. Quiero que te veas. ¿Tú crees que ese niño va a decir, yo quiero ser como tú cuando sea grande? Y si la respuesta es no, ¿qué carajo estás esperando? Nadie va a trabajar por ti. Lo siento si suena rudo, pero nadie va a hacer algo por ti. Van a estar contigo, pero no van a trabajar para ti. Podrán estar conectados, podrán ser amigos, sí, pero no van a trabajar por ti. Pueden soñar juntos e incluso trabajar juntos, pero yo sé que lo entiendes. Así que tienes que hacerte la pregunta. ¿Estás aquí para probarle algo a los demás? ¿O probarte algo a ti mismo?